Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Eduardo Archanco es escritor y blogger. Escribe sobre el impacto de los modelos de negocio en las empresas tecnológicas, sus estrategias y el efecto de la disrupción en los negocios. En junio publicó su primera novela titulada El Consultor. Y hoy, en Territory Mac, tenemos la oportunidad de conocer las claves de esta novela y descubrir sus nuevos proyectos de futuro. Conectamos con Madrid. Eduardo, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? Eres un joven con talento y cuando terminaste la universidad entraste a trabajar en una multinacional americana de consultoría. ¿Cómo valoras esta experiencia que te ha llevado a escribir tu novela El Consultor? Bueno, pues yo, como muchos de mis amigos, acabé la universidad con 22 años. Y ya prácticamente casi al terminar conseguimos todos un trabajo en una de estas consultoras multinacionales, en una auditora. Y lo cierto es que estábamos todos muy ilusionados porque acabas la universidad, consigues un trabajo, vas a Madrid, tienes dinero, la vida te sonríe, haces amigos, vives solo y ese tipo de cosas. Y la verdad es que fue genial, los primeros años estuvieron súper bien, pero luego uno se da cuenta también de cómo es el mundillo este de las partes oscuras que tiene. Igual no es exactamente lo que uno se pensaba al principio. Entonces, bueno, en la novela El Consultor habló un poco, está ambientada en este mundo, que yo estuve trabajando ahí durante 5 años como consultor financiero, y entonces la trama gira en torno a un tema de espionaje industrial. Siempre nos hacen un, ¿cómo se dice?, especial hincapié en que tenemos que tener cuidado con la información que manejamos. Entonces un día me planteé qué pasaría si se diera un caso de estos, ¿no? Entonces sobre eso gira la trama. Eduardo, sabemos que eres un apasionado de los productos de Apple. Sí, la verdad es que soy usuario de Apple desde hace unos cuantos años. Mira, en esta misma consultora nos regalaron unas navidades mi primer iPod. Y a partir de ahí pues fue iPod, iPhone, Mac y iPad. Pero he de decir que en mi familia, cuando empezamos con la informática, empezamos con un Macintosh LC, con un Performa 460. Luego pasamos a Windows, pero porque era la época en la que Apple no estaba muy allá, y al final he acabado volviendo, mira. ¿Qué te motivó a cambiar tu vida? A fin de cuentas me quemé. El tema de la consultoría es muy exigente, tienes que meter muchas horas, a veces es desagradecido. Tiene muchas cosas buenas y yo sé que hay gente, tengo amigos que siguen trabajando ahí que están muy contentos, pero a mí no me llenaba y empecé a darle vueltas a la cabeza si esto era lo que quería hacer con 65 años antes de jubilarme, o sea, si quería estar currando en esto durante 40 años. Y entonces me empecé a poner nervioso. A mí siempre me había gustado el mundo digital y yo quería darle un giro a mi carrera profesional hacia este mundillo, ¿no? Entonces yo hice un máster en Digital Business en una escuela de negocios e intenté orientar mi carrera profesional hacia ahí. Pero al final tuve que cortar con el tema de la consultoría porque estaba pudiendo con mi salud. ¿Qué es lo más duro de trabajar como consultor? Pues las horas. Las horas y llegar a casa a las 3 de la mañana un día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, domingo encima, y luego tener que levantarte a las 7 y media para ir el lunes a currar. Pero eso no era del todo lo malo, sino que realmente nadie, como todo el mundo lo hacía, no se apreciaba dentro de la empresa. O sea, si por lo menos te dijeran, joder, qué bien, qué buen trabajo hemos hecho, tal, no sé qué, pues sería todo diferente. ¿Y es un trabajo tan frío como se ve desde la distancia? Pues desde mi punto de vista, sí. Cuando estás ahí dentro, en realidad yo creo que no tienes... Tus compañeros de trabajo son compañeros de trabajo, pero también son tus competidores. Entonces es muy difícil tener cierta amistad de verdad con la gente ahí dentro porque no sabes realmente qué es lo que están pensando. Es como si todos tuvieran una misión en su cabeza, que es este año quiero promocionar o quiero sacar una buena nota en mi evaluación, pero ¿a costa de qué?, ¿sabes? Entonces, depende de los compañeros que te toquen, eso será más acentuado o menos, pero bueno, yo he tenido de todo, un poco. Nuestros oyentes pueden seguirte en tu blog El Espectador Digital, que ya es una referencia. Supongo que para ti es una buena experiencia, ¿verdad? Exacto. La verdad es que empecé a escribir el libro primero, antes que el blog, y eso me sirvió como vía de escape. Empecé a escribir El Espectador Digital y vi que tenía mucho tirón, abrí el blog y empecé a escribir artículos y, como dices, pues la verdad es que está teniendo buena acogida y estoy muy contento por ello. En tu novela El Consultor, que reflejas parte de tu experiencia, vamos a vivir los entresijos de las empresas y las grandes multinacionales en una trama de suspense, acción y amor. El protagonista se ve envuelto en un asunto turbio. Eduardo, sitúanos en la acción. protagonista se llama Lorenzo Garay, es un chaval del norte como yo, de unos 20 y pico años, y está a punto de promocionar a gerente. Y si lo hiciera, sería el gerente más joven de Lawler & Bolkins, que es la empresa en la que trabaja el protagonista. Entonces, paralelamente a su vida, se está desarrollando una trama de espionaje industrial en la que al final acabará involucrado involuntariamente. Y bueno, tampoco quiero desvelar mucho más, pero la verdad es que la gente que lo ha leído está muy contenta con el resultado, con la novela, y se han sorprendido de la historia que he contado. Desde aquí os recomendamos El Consultor porque es una novela policíaca, de suspense, de fácil lectura y que seguro os va a gustar. Y por cierto, Eduardo, tú también te has encargado de todo el proceso de lanzamiento de la novela. Sí, es una novela autopublicada. Y bueno, ya llevaba un par de libros publicados. El primero de ellos, que es El Espectador Digital, tuvo, como os he dicho, bastante buena acogida. Pero el segundo no hice ninguna promoción y fue pues un desastre. Pero aprendí un montón con ello. Entonces dije, para el tercer libro, que no sabía que iba a ser una novela, pensé, tengo que hacerlo bien desde el principio. Entonces, antes de terminar incluso la novela, hice un book trailer en el que, bueno, pues me grabo así como si me estuviera preparando para ir a trabajar, ¿no? Y lo muestro como en unos 50 segundos, muy rápido, para ir abriendo apetito y ir abriendo boca al lector potencial. Entonces, hice una especie de plan de promoción que incluía este book trailer, luego hice otro book trailer de lanzamiento. El mismo camino que hacía yo en metro para ir a la Torre Picasso, pues es un poco eso. Y estuve hablando con muchos compañeros bloggers para que me echaran una mano promocionando la novela. Estuve promocionándolo en mi propio blog, haciendo sorteos. Y yo creo que dio muy buen resultado, porque el día que se lanzó la novela fue el número uno en iTunes en el ranking global. Y joder, eso cuando me levanté y miré los rankings fue genial. Fue súper chulo, vamos. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Pues lo que he aprendido es que escribir el libro es lo de menos. Es súper importante tener un buen libro, pero aún más importante es cómo lo promocionas y cómo lo das a conocer. Porque tú puedes haber escrito el mejor libro del mundo, que nadie se lo va a descargar e incluso comprar, si no lo conoce. Entonces, como autor desconocido, como autor independiente, pues tuve que hacer toda esa labor yo mismo. Y eso es un poco 50-50. 50% el libro, 50% promoción. ¿Cuál es el mensaje que quisiste enviar a los lectores con tu novela El Consultor? Pues el mensaje que quise mandar fue un poco el que he aprendido yo en mi experiencia vital. Yo estoy muy contento de haber trabajado en una multinacional porque eso me ha servido para aprender muchas cosas, buenas y malas. Entonces quería mostrar eso también en la novela. Que la vida, pues, es muy fácil meterte en el día a día del trabajo y no pensar hacia dónde está yendo tu vida, y luego de repente te levantas un día y, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Tengo 45 años y no tengo ningún plan vital. Entonces, la novela es un poco una llamada de atención a la forma que tenemos de trabajar, de dirigir nuestra vida, de enfocar el trabajo, de qué papel juega en nuestra vida, y ese es el mensaje, yo creo. Y fruto de la experiencia de la publicación de tus libros ha nacido eBook Hermanos, un proyecto que me comentabas antes de entrar en antena que tiene como objetivo ayudar a los autores noveles. Cuéntanos. Pues eBook Hermanos es un blog que he abierto con mi hermano Pello, y es un blog en el que queremos enseñar a otros autores independientes, a profesionales que ni siquiera se habían planteado escribir un eBook, pues a escribirlo, a publicarlo y a promocionarlo con éxito. Todo lo que he aprendido con El Consultor y con mis libros, enseñarlo a la gente para que puedan tomar las riendas de su carrera profesional, me gusta decir eso. Tengo muchas esperanzas en este proyecto, en poder ayudar a la gente y que sea un buen recurso para el escritor independiente. Seguimos hablando de tus proyectos y ahora nos centramos en Proyecto Fuente. Proyecto Fuente es el más ambicioso en el que me he metido desde que empecé a bloguear. Y es que me he dado cuenta que con El Espectador Digital estaba constantemente referenciando a fuentes americanas, a terceros, sobre todo para gráficas de finanzas, de resultados financieros de Apple, de Google, de Microsoft. Entonces hubo un momento que dije, joder, esto podría hacerlo yo si quisiera, porque esto es lo que estuve haciendo durante muchos años en la consultora. Y entonces hubo un momento dado que empecé a investigar los resultados financieros de una serie de empresas. Empecé por Samsung, de hecho, pero al tratarse de una empresa coreana y el tipo de cambio, historias, pues me parecía un poco más complicado. Y al final me enfoqué en Apple, que es bastante transparente en este sentido. Y bueno, he recolectado los resultados financieros de los 25 últimos años y el proyecto Fuente, el primer capítulo, es el perfil financiero de Apple. Y es muy interesante porque nos analizas Apple en números. Son 70 slides con un montón de gráficas, con todos los resultados financieros de los últimos 25 años, como os he dicho, con la evolución del iPod, la evolución del iPhone, ingresos que provienen del iPad, etcétera. Yo creo que es bastante interesante y eso en español no lo he visto en ningún sitio. Eduardo, ¿tienes en mente el guión de otro libro? Pues con esto de ebook, hermanos, la verdad es que sí. Tengo que empezar a escribir una que tengo en la cabeza para enseñar a la gente cómo lo he hecho, ¿no? Todavía no tengo elegido el título, pero más o menos la trama sí. Yo creo que va a ser más cortita que El consultor. También ahora tengo menos tiempo para escribir, pero sí, tengo mucha ilusión por este proyecto. Eduardo, una última cuestión. También podemos leer tus artículos financieros en appelesfera.com. ¿Cómo valoras en redactar en uno de los blogs de referencia en noticias tecnológicas? Pues, joder, a mí que pudiera empezar a escribir en Appelesfera ha sido todo un logro personal y profesional. Estoy súper ilusionado con el blog y con el equipo. Mis compañeros son súper majos. Yo creo que tenemos un equipo genial. Y la verdad es que para mí ha sido un reconocimiento, porque empecé El Espectador Digital sin ninguna ambición de luego llegar a algún sitio más. Y mira, pues al final estoy escribiendo en Appelesfera, luego en otro diario online, y poco a poco parece que voy consiguiendo cambiar mi estilo de vida, ¿no? De pasar de un oficinista a ser un escritor y un blogger y vivir de ello. Eduardo, gracias por aceptar la invitación de Territory Mac para hablar de literatura técnica, negocios, tu novela El consultor y tus proyectos de futuro. Muchas gracias a ti, Jaume, y a los oyentes de Territory Mac. Y os animo a todos a echarle un vistazo a mi página El Espectador Digital y a ver mi novela El consultor, que la podéis encontrar en iBooks. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.